PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Atrás de todo. Mañana vengo. Ey, Vero, mañana. Sí. Atrás de todo están las tumbas más viejas de todas. A las que no quedan cruces. Ajá. Solo quedan montículos en la tierra, porque acá no pueden hacer pozos muy grandes, porque hay mucha piedra. Claro, sí. Los pozos son de 1.5 metros. Entonces les dejan un montículo arriba. Entonces de atrás... Acabamos de escuchar el trabajo de Emiliano Pierro. Hola, mi nombre es Emiliano Pierro. Querían que hablara de un poco de la música y el sonido, temas relacionados con eso. Creo que la relación con la música empieza con escuchando los discos que eran primero por en cassette. Todavía los tengo, y en CDs, que también, bueno, los tengo, o sea que los sigo escuchando. Lo que tiene relación también con los recitales o los conciertos o la música que escuché en vivo, y la composición de lo que he hecho, que generalmente estaba por ahí relacionado con así sincronizado con el tema de composición, poner canciones y las grabaciones, donde grababa lo que había compuesto yo solo, todo, ¿no? O sea, inclusive la producción la hacía yo solo en el estudio. Lo que me ha renovado un poco, así un poco la cabeza, es para grabar con el celular, que también tenés posibilidades de no solo grabar, sino que mezclar o ecualizar. Bueno, hay varios programas gratis para usar. Bueno, un poco eso en general. Bueno, gracias. Chao. Vamos a escuchar ahora dos cuentos de Emiliano. Este es un cuento, El koala y la cuarentena. El koala se colgó mirando la tele, los 15 días de la cuarentena. Creyó que de esta manera estaba quieto, tranquilo, informado. Su decisión fue incorrecta, estaba como un tren, caminaba por el techo. No podía parar de pensar, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De qué muere esta gente? ¿Qué sucede con la economía? El gobierno decide quién vive o muere. Necesitaba salir a la calle. El koala estaba loco, tenía hambre, tenía sed. Y el puntero se guardó por 15 días. No había droga en ningún lado. Hasta el 3 de abril la policía la repartía solo en los barrios privados. El koala estaba en un piso 24 con vista al río. Ahora tenía más tiempo para la radio. El koala tuvo un intento, metió los dedos en el enchufe. Saltó el disyuntor, el koala se quedó sin luz. No había luz, no había tele. El microondas muerto, la compu, el celular. El koala tuvo otro intento, metió la cabeza en el horno. El chancho le tocó el timbre. Bueno, este es otro cuento. Es la motito del koala. Ok. El koala vive en Catamarca. Su abuela es grupo de riesgo. El koala se mueve en una motito, en un ciclomotor. La motito del koala es robada. La heredó del abuelo. El koala es motoarrebatador. Tiene un pibito que lo ayuda con el trabajo de motochorro. La motito está en la runfla, está en el choreo. Es robada. Y ahora roba. La motito es delincuente, está en la pesada. La motito no se hizo sola. La hicieron. La moto está con pedido de captura, sin patente, no tiene papeles, sin la tarjeta verde y en el robo. Están metidos en el robo de parte de usados ciclomotores. El koala es un delincuente. El pibito lo ayuda. La motito y el koala y el pibito están en la misma. Son delincuentes. Saca la motito al delito. El pibito está en la rosca. Ahora van, miti miti. En el resto, el koala se queda con el 85% de lo robado neto. Lo otro que aparece es 50 y 50, 50-50. Estos dos son motochorros, son improvisados. No saben robarle ni una cartera a una viejita. El koala prefiere el término motoarrebatador porque es más serio. Infiere respeto. El koala es un profesional. El pibito no, está improvisando. La moto está en todo este asunto, pero no tiene nada que ver. Es inocente. Escuchemos ahora Hermosa Tristeza. Thank you. Panorama de Audio Experimentación Nacional, edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Estuvimos escuchando Hermosa Tristeza. Soy Micaela Baum y junto a Andrés Musolino, desde septiembre de 2019, conformamos este dúo llamado Simona. Por eso, gran parte de nuestras producciones fueron realizadas durante la pandemia. Previo al confinamiento, hemos realizado algunas intervenciones y conciertos, principalmente en casas. También durante este año de trabajo hemos publicado un disco en el sello 5 Tracks y otras publicaciones propias en Bandcamp y en nuestro sitio de Instagram, donde además pueden encontrar producciones audiovisuales propias y algunas en las que hemos contado con la colaboración de artistas visuales que se suman al proyecto. Generalmente trabajamos desde la improvisación libre, con una impronta ruidista en la que cada intervención consta de un set distinto que va desde sintetizadores pequeños, delays, la utilización de nuevo input mixer hasta algunos instrumentos acústicos, pensando así cada set como un organismo independiente que nos incluye a nosotros como otro instrumento más, y la utilización de la espacialidad como un elemento constituyente. Simona intenta procesar los elementos sonoros de nuestro contexto social, político y cultural, donde se conjuga la relación de poder que hay sobre los cuerpos, los territorios y las prácticas cotidianas. Por eso encontramos en el ruido un ámbito donde dialogan o irrumpen nuestras experiencias en la calle, en la docencia, como músicos, en nuestras relaciones y en todo aquello que somos. Thank you. Panorama de Audio Experimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. A ver. Acabamos de escuchar el trabajo de Andrés Musolino. Mi nombre es Lorenzo Gómez Oviedo. Soy de San Juan. Viví 10 años en Mendoza entre el 2005 y 2015. Durante esos años me dediqué activamente a la exploración y experimentación sonora. Gesté distintos grupos, entre ellos Nuevas Emisiones Sonoras, que fue un grupo de difusión de música contemporánea local. También en el 2013 cofundé el ensamble Para el Fin de los Tiempos. Y en el 2014 fundé el Festival de Música Experimental Caja Negra, que se sigue realizando hasta la actualidad. Durante 2 años fue en Mendoza y actualmente se gesta y se produce en San Juan. Lo que vamos a escuchar son unas grabaciones del 2014 que hice en lo que era mi casa, y fueron realizadas con lo que se considera la primera grabadora de cassette. Es un aparato muy primitivo, es una grabadora Philips de 1963, que digamos fue el artefacto que inauguró, digamos, el dispositivo en sí del cassette. Y la verdad que desde que lo tuve, lo encontré inclusive en una venta garage de Mendoza. Lo indagué mucho a ese dispositivo y lo utilicé para distintas grabaciones. También muchas grabaciones de campo, ya que este aparato funcionaba y funciona todavía, lo tengo a pilas. Y realicé muchas exploraciones y grabaciones desde su calidad tan particular, que ustedes ahora van a poder apreciar. Si bien la exploración que realicé con esta grabadora muchas veces tenía que ver con sus límites de captación física, por ejemplo, utilizar esta grabadora afuera de la ventana de un auto en movimiento, las grabaciones que vamos a escuchar están vinculadas y toman y captan distintos instrumentos, si se quiere, más tradicionales, como un piano eléctrico, como algunos instrumentos de percusión, y ya otros un poco más extraños, como ciertos cassette loops que hacía y hago, y objetos sonoros y ya cuerpos más indeterminados que aparecen en el espacio de improvisación y que fueron incluidos. Así que espero que disfruten estas grabaciones. Thank you. de audio experimentación nacional, edición Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Ay, coronavirus. Estábamos escuchando a Lorenzo Gómez Oviedo. Cerramos el bloque con los sonidos de Ensamble Pasionaria. La agricultura, esto, por eso lo tomo, Moni. El cultivo como gesto, la agricultura como gesto, por eso lo tomo, Moni. La agricultura como gesto, por eso lo tomo, Moni. El cultivo como gesto, la agricultura como gesto, por eso lo tomo, Moni. Del cultivo como gesto, del cultivo como gesto, la agricultura como gesto, por eso lo tomo. La agricultura como gesto, del cultivo como gesto, la agricultura como gesto, del cultivo como gesto, la agricultura como gesto, del cultivo como gesto, la agricultura como gesto, del cultivo como gesto. Por eso lo tomo. Entonces son todas esas historias, toda esa huevada. No huevada, todo esto. Viajas. Quiero escribir un movimiento puro. Distancias doradas, canales. Se vislumbraron los desiertos verdes, para soñarlos, para más tarde decirlos, y no oír los pájaros de azabache, las almas dejadas al sol, el son de las voces cantantes, las muertas, las muertas, las muertas. Convivencias, revoluciones, es el ardor en la lucha. Calor intenso, muerte y felicidad en los pechos con los pezones, los fénix, los fénix, los fénix, mancebos y áureos libres, el rumor de sus alas desplegadas, los pájaros, las sirenas nadadoras, las traslúcidas aristas, las alas, los verdes soles, las praderas violetas y lisas. Los gritos, las risas, los movimientos victoriosos afirman que todo gesto es subversión. Quiero escribir movimiento puro. ¿Quién? ¿De qué es? Sí, es Monique Wittig. Es el de Wittig. Se llama Las Guerrilleras y es con un cruce con un soplo de vida de Clarice Lispector. Ah, mira. Monique Wittig se enamora de... Ella es una francesa ilustrada y burguesa. Va de la burguesía que se lesbianiza. Pero se enamora de una obrera rural del campesinado francés. Y ahí es donde empieza a descubrir el campo, todas las historias del campo, ¿no? Todo esto de. Todo esto que va a ser como la alegoría de la Edad Media un poco. Que es lo que pasa en una ciudad sin capitalismo, ¿no? Viste los cuentos, las metáforas, la. Y va siendo que. Le va contando medio como ese romance, como muy poético y muy raro. Muy raro. Pero es como, como un llamado de brujas, digamos. Que es lo que creo que Monique hace. pasamos del campo y a las diferencias que hay en los relatos del campo o del campesinado, a lo que tenía en ese momento el marxismo, o a lo que entendía que se desagregocía más ilustrada, más de la academia, ¿no? No, porque ella tiene una historia con una campesina, entonces... Bueno, pero esas historias son de... contadas a ella e interpretadas también por ella en las dos cosas. Ajá. Es un poema a un amor que, claro, se perdió, porque en realidad ella no queda con ese romance. Ella lo que sí logra con ese romance se parece a su pareja heterosexual, que era su novio, su compañero de militancia. Dificilísima. Pero ella queda como reenganchada con eso. 67. Antes de Mayo francés. Del campo, era la novia. No me acuerdo ahora, pero lo tengo porque lo vi en una película donde sale. Es como un... el campesinado francés típico, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama ahora, pero te lo puedo decir. Sí, lo puedo buscar. Lo puedo buscar. No, era un lugar agrícola, productivo. Una campesina que trabajaba la tierra. Entonces está todo ese cruce entre el trabajo de la tierra, la agricultura como gesto, por eso lo tomo, Monique. El cultivo como gesto. Entonces son todas esas historias, toda esa huevada. No huevada, todo eso. Ay, Dios. ¿Qué va pasando? Vieja. No, pero me gusta el color. Igual eso es por el coso. Después hay otra. A ver. Porque mira, ahí está, ¿no? Sin el... sin nada. Sin el flash. Ajá. Porque la son cámara... son células, está bien. A ver, mostrame la foto. Te voy a mostrar un video, algo del video. A ver, dale, veámoslo al monte. No sé, igual me parece medio improvisado, muy queso. Deberíamos darle un... Cerrar los ojos porque va a quedar un playazo terrible que te van a cambiar la mano. ¿Oye? Oh, my God. Tendrías que hacer eso en tema de lentes. Si te puedes cambiar el lente, lo puedes hacer de ese tema. Con una cámara automática. Ahora sí la preparamos. Entonces ahí perdería esto. Tendrías que mirar para venir algo sin querer. Pero ir recorriendo con el video. Pero ves ahí en un momento que se... Igual este monitorcito es distinto a los de las cámaras. PAN, Panorama de Audioexperimentación Nacional, Mendoza, por Inti Pujol y José de Diego. Acabamos de escuchar a Ensamble Pasionaria. Bueno, hemos llegado al final del segundo bloque de nuestro panorama de audioexperimentación nacional en Mendoza. En este bloque hemos escuchado la música de Los Cuentos de Emiliano Pierro, a Hermosa Tristeza, a Simona, Lorenzo Gómez Oviedo y a Ensamble Pasionaria. Nos encontramos en el tercer bloque, recuerden que son cuatro, así que el próximo sería el anteúltimo. Espero que lo estén disfrutando. Les mandamos saludos desde la montaña. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.